luctuoso, digamos. Los diez, el décimo los aniversario, ¿no?, de los sucesos del 19 y 20. Bueno, que terminaron con... Vos ya escuchaste bien, ¿no? Lo importante son las instituciones. No las personas. No las personas. El inimputable que es imputable. Menos mal que lo que dio lo mejor de sí. Como sí, él aclara. Si hubiera dado lo peor. Él aclara que dio lo mejor de él. Y nos acordamos bien que fue lo mejor. Plomos fueron lo mejor. Bien. Ahí bien. Habla de 16, pero fueron 35 en todo el país. Y 5 en Buenos Aires, los muertos. Eso fue lo mejor de él. Bueno, fue un poco más bueno que la dictadura. Sí, hace un ratito hablábamos acá con un amigo que fue un poco esto que pasó en el 2000, esto que pasó 19 y 20, que en realidad siguió pasando y venía pasando desde hacía rato, fue como terminar de salir de la dictadura, ¿no? Como que ya la gente no se va a bancar más cosas. Terminó la dictadura, después vino Menem, viste, con toda la propuesta. Los engrupió a todos con las cuotas y el dólar, el 1-1. Equipos de música, sí. Televisores color. Y esto fue como, claro, todo. Eso fue, Menem fue eso, fue el farandulaje. Fue el programa de Tinelli. Eso fue Menem. Nada más que a eso costó mucha plata, que para eso endeudó todo el país, puso todas las empresas del Estado en manos privadas, con la excusa de que no servían. Remató lo que no habían podido terminar de rematar los milicos, ¿no? Y esto fue como que la gente dijo, bueno, ya basta, basta. Recién hablábamos de cómo uno lo que ha vivenciado lo recuerda con más precisión, ¿no? Al menos a mí me parece que es así. Y yo me acordaba recién de lo de la Semana Santa, cuando nos dicen la casa está en orden, felices Pascuas, pero era ese ímpetu que teníamos y que no nos queríamos ir de la plaza. Yo, como lo vive en cielo, recuerdo perfectamente. Y esto, cuando ocurren los sucesos del 19 y 20, yo estoy viviendo acá, en Villa Dolores, y no pude, porque las ganas era, vos veías todo esto en la tele y te daban, acá no se vivió de esta forma, lo mirabas por la tele y te daban ganas de estar allá y de decir basta. Hay una parte que dice Galeano que cuando sale en la tele es cuando ocurren realmente las cosas, si no, no ocurren. Bueno. Y tenemos también un audio que vamos a escuchar ahora de Pocho Leprati de Rosario, es al que León Gieco le dedicó la canción El Ángel de la Bicicleta. Vamos a escuchar una parte del audio y después lo vamos a comentar también. ¿Podemos ir? Dale. Pocho no reclamaba comida para él. Estaba usando su garganta como siempre, para predicar que el invierno eterno es un verso, que podemos y debemos construir la primavera. La garganta de Pocho era para eso, para intentar lo que para otros es imposible. Y ahí fue el disparo. Cuando poder estar dolido, y creo que no hay nada más que hacer para sanar. Cuando parece que no cesarán los ruidos. Según los informes médicos, las autopsias, todos fueron muertos por balas policiales. A Pocho lo mató un cana en su lugar de trabajo. ¡Bastardo! ¡Sucio! ¡Hijo de puta! Cuando las ganas se despiden sin amigos, y nos quedamos solos tres, aprendiendo la desesperación. Cuando parece que ya todo está perdido, nos juntamos con un montón de gente, o sea, participamos de muchos encuentros, espacios que se dan, ¿no? Y en esos lugares soñamos con un mundo distinto, o sea, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Era un horno de pan. Parecía una carpa para dos personas, pero cuando lo conocías era un camping 50 estrellas. Era un despertador, un multiplicador de panes y guisos, un santo, un amigo, como el Che, un hermano, un compañero, el compañero. Era como un padre, el espejo para ver todo lo que nos falta comprometernos. Cuando me busco en el espejo, no me encuentro. Y viendo tantas caras, tantos cuerpos, que no se miran ni se alcanzan. Habiendo tantas cosas en el mundo por las que salir juntos a luchar. Lo mataron, lo fusilaron, lo empalaron, lo crucificaron como al otro flaco que nunca anduvo en bicicleta. Los mismos de siempre. Los mismos que asesinaron, torturaron y desaparecieron a toda una generación de hormigas. Y ahora andamos con el pocho por las calles. Entre las nubes, entrando el follaje de tus arboletas en ti, juntando cada gota de luz celeste, sembrando y cosechando todas tus flores. Bueno, esto que escuchamos fue lo referente a Pocho Leprati, que fue un luchador social que trabajó con las huertas comunitarias en muchas cosas. Yo lo resumo en las huertas comunitarias, siempre con los pobres, siempre trabajando. Él estuvo en el seminario, abandona el seminario y era en el barrio Ludueña, era donde estaba. Y cuando la represión de la policía corría, no recuerdo si en ese momento había saqueos en un supermercado ahí, creo que sí, creo que estaba en ese momento en el supermercado la policía corriendo, porque como decía De la Rúa, lo que importan son las instituciones y no la gente. Usaban balas de verdad, él era un luchador, estaba marcado. En ese tiempo estaba Reutemann, creo, de gobernador, ¿eh? Estaba Reutemann de gobernador. Y no digo que la orden salió de él, pero él sabía lo que pasaba. Y Pocho, desde arriba de la terraza del comedor donde estaba, que está toda la cuadra pintada, siempre estuvo pintado después de la muerte de Pocho, porque lo que él hacía significó todo eso. Lo dicen en la canción, no disparen que acá solo hay chicos comiendo, que era el comedor. Lo que pasa es que Pocho estaba marcado porque era un luchador social, ¿no es cierto? Como otros tantos luchadores. Es más, la protesta duró mucho tiempo, muchos años. Han pintado por toda la ciudad de Rosario las bicicletas con aerosoles en las paredes. Vos veías una bicicleta pintada y era la resurrección de Pocho. Era eso. Inclusive, muchos años duró también el tratar de imponer a la calle Presidente Roca. La tapaban, la pintaban y la pintaban Pocho Leprati, pero por supuesto el poder de turno era socialista. Estoy seguro que era socialista. Nunca lo permitió, prefería que diga Presidente Roca y no Pocho Leprati, porque son muy socialistas en el centro de la ciudad. Yo vengo de ahí, por eso se los cuento. Son muy socialistas en el centro. En los alrededores no hay que ser tan socialista, no es para tanto. Él, yo creo que si le hubieran preguntado, hubiera pensado que importaban más las instituciones que la gente. Yo escuchaba recién en el audio que pasamos, había un muchacho que hablaba de una frase zapatista, ¿no? De un mundo donde quepan todos los mundos. Y alguien en algún momento habla de un espejo, el espejo que nos falta para comprometernos. Un poco es lo que hacía Pocho, lo que hicieron los pibes que... Bueno, me estoy adelantando al audio que va a venir ahora. Pero... habla también en el audio de lo que hacían los desaparecidos. Y justamente hablamos también de eso, es como que en este programa vamos a enganchar todo, lo que pasó hace 10 años, lo que pasó hace 30 y pico, Y bueno, la verdad que también podemos irnos más atrás en el tiempo. Las luchas sociales no empezaron, y la represión no empezó con la dictadura del 76, pero hablábamos esto también con lo que va a venir con el abogado de Guille, que es lo que viene en la segunda parte del programa, ¿no? Pero que no es casualidad que se apunta a determinadas personas. No, nada de eso es casualidad. Yo creo que todos los luchadores sociales que trabajen para apoyar cualquier movimiento o reclamo social van a ser reprimidos porque tocan intereses. Porque en general, no sé si todos, no sé si en todos los lugares, pero el Estado está para comandar, vamos a decir de una manera, cómo el capital se puede llevar su riqueza y que los pobres protesten en silencio. Porque si no es un piquete y ya es un lío, tienen que protestar en silencio. Entonces, por eso se reprime esa gente, porque sacan a la luz, hacen muy visible una opresión que está haciendo sobre un grupo de personas, generalmente los más pobres, ¿no es cierto? Que cuando estallan, que es como decíamos acá, ¿qué pasó con De la Rúa? La gente le perdió el respeto, y yo creo que, vos fíjate, por el hecho que hablábamos antes, eso, uno se hicieron un muchacho o dos, Mónica, que lo habían baleado en el bar, ¿te acordás del hecho? Sí, los chicos de Floresta. Yo eso lo recuerdo tanto porque lo veo por la tele, yo vivía acá, si no hubiera estado por ahí por las calles, y eran amigos de mi sobrina, y los pibes estaban viendo en la tele lo que estaba pasando, estaban repitiendo en el noticiero lo que había pasado en esos días y comentando, y se levanta un milico que era un servicio que estaba ahí sentado y los fusila. A los pibes de Floresta. Bueno, no lo fusila por una orden, no lo fusila porque él corría riesgo. ¿Sabe por qué lo fusila? Porque vio que en la protesta que se estaba levantando le estaban perdiendo el respeto que ellos trataron de imponer con 30.000 desaparecidos, muertes, durante años de dictadura, y ven que no lograron nada. No lograron nada porque en la primer protesta importante la gente estuvo del lado de la protesta. De la Rúa mandó a matar y no pudo hacer nada. Y después, más adelante en el programa, vamos a ver lo que pasó con Duhalde también, cómo fue el comportamiento, que fue similar. La gente no le importa lo que habían tratado de imponerle. Fíjate que en el audio lo decía, retrocedían y volvían a avanzar. Los gaseaban y volvían a avanzar. Y ahí se escuchaban los caballos resoplando de la gente y volvía a avanzar. Sí, entonces, incluso aparte pensaba mientras vos hablabas, lo fusilan porque los milicos, la mano de obra desocupada, como no había, hubo indulto, hubo punto final, hubo obediencia debida, empezó Alfonsín y siguió Menem, y la mano de obra desocupada, entre comillas, seguía ocupada, y estaban todos sueltos. Y bueno, y con la misma soberbia y con la misma impunidad y con la misma forma de actuar que tuvieron durante la dictadura, se levanta y los fusila, y hasta ahí no les había pasado nada a ninguno. Las personas no importaban. Bueno, claro. Estaban haciéndole caso al presidente, las instituciones, manera. Lo que importaba. Menos mal que dio lo mejor de él. Deberíamos hacer un programa agradeciéndole a De la Rúa. Cállate, ¿querés? Escuchemos mejor el audio que queda. Dale. Que sigue, ¿querés? Dale. El audio de... No, es que yo no quiero decir de quién, yo quiero que lo escuchemos y después... Dale. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Bueno, yo soy Darío del Movimiento de Trabajadores Ocupados de Lanús, integrante de la Coordinadora de Trabajadores Ocupados Aníbal Verón. El MT de Lanús, bueno, está centralizado en Monte Chingolo, en los barrios La Fe, La Torre y Urquiza. Después existen los demás movimientos desocupados en La Plata, en Varela, en Almirante Brown. Y en Quilmes, que integran la Coordinadora de Trabajadores Aníbal Verón, de la que somos parte nosotros. Nosotros saben que los reclamos que hacemos los hacemos por los planes, y que en este momento el gobierno tiene pensado cortarlos definitivamente, y que, bueno, nosotros vamos a seguir dando pelea. Dando pelea. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de

dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Estamos de vuelta. Sí, antes hicimos un quedó un silencio antes de presentar este audio porque creo que no sabíamos si presentarlo. Yo dudaba de decir de quién se trataba porque me parecía que escucharlo ya se presentaba él solo, ¿no? La tenía claro, ¿no? Darío. Oh, no fue casualidad. Acá es interesantísimo. Me quedé con ganas de escucharlo de nuevo porque dice muchísimas cosas, Darío. Viste que habla de hace 500 años, la matanza de hace 500 años, y engancha todo, que ellos están continuando la lucha de los 30.000. Y bueno, era mientras lo escuchaba, pensaba tantas cosas, ¿no? Estaban peleando porque no se quitaran los planes. También recuerdo ahora la gente que todavía se escucha protestando porque la gente tiene planes y pensaba en esta situación y en estas muertes y enganchaba un poco todo, ¿no? Yo en este momento no voy a hablar como Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia, porque esta es una opinión personal mía, y la Comisión por la Memoria somos heterogéneos. Hay gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra. Políticamente heterogéneo. Claro, sí. Pero sí, tenemos una idea común que es sobre los derechos humanos. Sí, obvio, no, yo hablo del tema de si sos oficialista, no sos oficialista, si sos de la compañera Eli, que bueno, que ya murió, era del MST. Teníamos una conformación heterogénea, pero acordamos, obvio, con la defensa de los derechos humanos, con la mirada hacia el pasado, con el análisis de la realidad. Acordábamos, discutíamos, charlábamos y acordábamos, y cada uno dejaba su partido. Bueno, no, sí, tengas tanto cuidado y tirá lo que tenés para ti. Bueno, sí, es que yo no quiero hablar, jorobar a nadie, ¿no? Pero yo pensaba, cuando no tener una postura, tratar de ver las cosas de manera objetiva. El tema de cuando decimos, sí, gracias a este gobierno, tal cosa, entonces nos ponemos medio fanáticos, todo esto tiene que ver con el momento que estamos viviendo ahora. Y yo también, o sea, yo voté a Cristina, lloré cuando murió Néstor, mi hijo cuando pasó delante del cajón de Néstor le gritó gracias por los juicios a Cristina, o sea, creo que sin este gobierno facilita y gracias a esta actitud y a este proyecto de país se pueden hacer un montón de cosas. Pero también tiene que ver con esto que pasó, con toda esta historia de luchas, de sangre, regada con sangre, también de hace 10 años, con gente que había empezado de nuevo a tejer el tejido social destruido por la dictadura. Todo esto también se cosecha ahora. Estas muertes también tienen que ver con el momento que estamos viviendo ahora. Esta rebelión, esta pelea, esta organización, ¿viste? Cuando él comenta la forma en que se estaban organizando los barrios y las asambleas y cómo se discutían las cosas, o sea, todo esto es el proceso, con el perdón de la palabra, que nos lleva a estar hoy viviendo lo que estamos viviendo. No es solamente mérito de una o dos personas. Que yo, vuelvo a decir, yo voto, yo apoyo, yo estoy de acuerdo, pero no nos podemos poner locos y fanáticos tampoco. Esto tiene mucho que ver con lo que ahora vivimos. Bueno, esto de Costilla y Santillán fue durante los 6 meses de gobierno de Duhalde. Sí. O sea, Duhalde, las condiciones ya estaban dadas. Él las utilizó, a mi entender, para ponerse a él en el poder, quitarle el poder a la Rúa, tumbarlo, porque las condiciones estaban dadas para tumbarlo, él lo fogoneó, o eso es lo que se dice, ¿viste? No, seguramente fue así, después yo no iba a ser el salvador que él, así que no te puedo confirmar, ¿viste? Pero como que... Y ahora no están dadas las condiciones, y no es lo mismo. Porque es lo que él intentó en ese momento, o lo que se dijo que intentó, fue ponerse, instalarse en el poder, ir a elecciones y siendo el salvador, continuar esos dos años que le quedaban a De la Rúa, sí, sí. Y siendo el salvador, ir a elecciones él, para salvar la Argentina. Pero la gente no se quedó en el molde. Sí. No comió el pescado podrido. Y me parece que ahora en estas últimas elecciones tampoco quisieron el pescado podrido. No, ¿no es cierto? Sí. Y acá en Córdoba tampoco. Tampoco. Bueno, no, ¿qué decís? No dije nada yo. Lo que escuchaba en el audio. Quisieron otro pescado podrido. En el audio anterior eran las palabras directamente de Darío. Ahora hay gente que habla, hay reportajes y gente que cuenta quién era Maxi. He visto al otro país descalzo en el arenal. La primera bandera que tuvo Guernica la hizo Maxi. El 29 de mayo la hizo. Para mí no lo mataron, sigue presente, ¿no?, en nosotros. He visto el otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. Él tenía sus ropas de viejas, así no le importaba la imagen, la estética. Era el único artista que siempre se prestaba para todo. Cantó conmigo en una banda. Hacía malabares también, a nosotros nos enseñó los malabares más, nos trajo, más que nada nos trajo a todos. El malabar, las pelotas, mucha gente como mi hermano ahora es malabarista y vive de eso. Otro ebrio se lo llevan al rockero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Era un tipo práctico, las asambleas era un tipo que escuchaba, por ahí se discutían como siempre, ¿no? Se enroscan las cosas, se discuten pelotudeces, se dan vueltas sobre un mismo tema, y no era resolutivo. Hacía un mes que estábamos hablando del horno, y no era resolutivo. Él ofreció su tanque para hacer un horno mixto, qué sé yo, de hierro, y viste, nadie resolvía, porque era más de 80 cuadras, cómo resolver el tema del tanque. Y bueno, él un buen día apareció con el tanque. Cuando apareció con el horno en la cabeza, se hizo amigo en el camino de unos pibes que tenían una banda metálica. Lo ayudaron a llevar el tanque 20 cuadras, y ya ahí proyectaron un festival de rock a beneficio del comedor. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras, es un puerto que no para de nacer. A su velatorio fueron hasta la mujer que pide en la estación de Gleu, que era amigo de todo el mundo, pero sobre todo del más débil. Era un tipo ejecutivo, práctico, un constructor, un tipo que no le importaba hablar en la asamblea fuerte, no le importaba, no le interesaba. ¿Qué le hacía? Para que las personas no mueran y sus pensamientos, tenemos que hacerlo más grande. Y para hacerlo más grande nos tenemos que unir todos, y es así, organización. Sin divisiones, y si las tenemos, que no nos importe. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, orinada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Antes del tanque, habíamos decidido cercar un lugar para empezar a armar los almácigos de la huerta. El compañero que se ofreció dijo que iba a traer alrededor de 50, 100 cañas, ¿no? Cuando apareció con las cañas, tendrían 5 milímetros, otras 10 milímetros. Y todos se largaron a reír y dijeron, eso te tomó 2 días, Juancito, le decían al compañero. Nadie decidió hacer nada porque todos contaban con cañas más grandes y qué sé yo. Bueno, yo tuve que hacer trámites, vuelvo más tarde, y a la tarde cuando vuelvo me encuentro que había ya como 1.5 metros de corral hecho, digamos, de cerco, hecho con las cañitas atadas con alambrecito, hilitos, todo el laburo de un artesano. Las cañitas que no servían para nada se convirtieron en una cerca. Y lo hizo Maxi, eso. Las cañitas que no servían para nada se convirtieron en una cerca. Y lo hizo Maxi, eso. vieja como una pandorca, de solo en vuelo lo miré volver. El trabajo incierto con el puño alzado lo sigo viendo. Cuando él decía piquetero, piquetero, los muertos los piqueteros, yo lo veía más a Maxi, donde yo lo veía a Maxi y decía, ahora después de un tiempo te das cuenta que él era piquetero y yo también, y todos somos piqueteros, piqueteros. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país, Bueno, el que escuchamos fue Maximiliano Costecchi. Yo quiero tomar la última parte que hablaban ahí, decían todos somos piqueteros, y unirlo con lo de tener un espejo, verse en el espejo, que decía Pocho Leprati. Y es eso, es verse en el otro, verse en la necesidad del otro, sumarse, tomar la acción y no esperar que nadie organice nada, sino organizarnos nosotros, reclamar sobre lo que creemos justo. Y ahí pasamos a ser piquetero. Pasás a ser piquetero cuando reclamás. Porque la idea es que te quedes callado y en silencio y guardado y creas que no se puede hacer nada. En realidad la muerte de ellos lo que hacen es activar esta protesta. Activar la protesta fue contraproducente. Matar a alguien solo demuestra que está vivo y que sus ideas no las pueden matar. No las pudieron matar antes, no las pueden matar ahora. Pueden matar gente, y la gente siempre viene otro atrás que continúa la lucha. Por eso dice, él era piquetero, yo soy piquetero, todos somos piqueteros. Porque si nos podemos ver en las necesidades de las personas, podemos ver que las banderas que se caen las tenemos que levantar y seguir. Y sí, estamos en la línea de fuego en los momentos críticos. Ahora no están dadas las condiciones, pero si estuvieran dadas estaríamos en la línea de fuego, porque estamos levantando una bandera caída que la tomaron a plomazos, ¿no? Sí, además yo escuchaba lo que contaba la gente de Maxi, que las cañas para la huerta, mientras iba llevando el tanque para hacer el horno, ya un recital con la banda de Metallica. Puede ser la historia de cualquiera luchador social, de cualquier, y se ve reflejado en lo que cuenta, en la historia de vida, que siempre hablamos de eso, se ve reflejado el terrible subversivo que era, porque estaba subvirtiendo el orden y atentando contra las instituciones, claro. Y le importaba más la gente que la institución. Claro, si más no vale ver. Sí, evidentemente molestaba al sistema. Claro, si molestaba al sistema sos piquetero, subversivo, bueno, hay varios adjetivos calificativos para utilizar. Quería leer un mensaje antes que sigamos, que nos mandaron un mensajito por teléfono. Dice, interesantes interpretaciones sobre el opresor. No lo firmó, pero bueno, muchas gracias por comunicarse. Dijiste mensajito esta vez vos. Sí, lo descalifiqué, Es un mensaje. Es un mensaje. Vos sabés que yo mientras hablaban de Maxi, yo sé que no está, pero al aire no me vas a poder reprimir, así que no, lo voy a leer. Yo no te reprimo nunca. De Armando Tejada Gómez, yo pensaba en que Maxi creía en esto, ¿no? ¿Viste este poema que dice? Siempre lo estoy leyendo, me fascina. Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último aliento. Un poco esto hicieron, es de Armando Tejada Gómez, un poeta mendocino. Un poco esto hicieron los chicos, ¿no? Que estamos recordando hoy. Comprometer la vida hasta el último aliento. Fíjate que se veían reflejados, inclusive los chicos del bar, los chicos baleados, estallaron en el reclamo cuando ven que balean a otros chicos como ellos que estaban reclamando, en definitiva. Porque fue eso, fue verse el reflejo en el otro y por eso los matan. Por eso también, ¿no es cierto? Por eso también, sí. ¿Y querés que vayamos a la segunda parte del programa que tiene que ver también con la movilización, cuando la gente se junta y la gente se mueve? Sí. Que las cosas que pasan. Ver el más cerca y no ver el tan allá también, ¿no es cierto? Ver el acá, acá al ladito, que no, es difícil ver a todos ver, ¿viste? Sí. ¿Qué es lo que pasa acá al lado? Nos ocupamos por salvar chicos que tienen problemas en San Juan y no vemos si en los alrededores de Villa Dolores hay gente con problemas o no. Bueno, esto que vas a contar en la otra parte del programa también tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con lo que hicimos, terminamos haciendo el miércoles pasado, que estaba programado, pero estaba programado que la mitad nos íbamos a la plaza, al Festival de los Jóvenes por la No Violencia, el octavo Festival de los Jóvenes, pero finalmente terminamos yéndonos todos para el lado de la plaza. Yo lo que quería escuchar es Zita Rosa. ¿Vos querías escuchar Zita Rosa? Y bueno, ¿habrá algo ahí? Qué molesto. Que bueno, escuchemos Zita Rosa y después les cuento lo que hicimos en la plaza. Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sandita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Lo dejé esperando y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Santita canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Bueno, antes de escuchamos recién a Alfredo Zita Rosa. Estábamos contando que estaba contando yo en realidad y este hombre me cortó, me sí, cortó la palabra. Sí, cierto, cierto. Decí que pusiste Zita Rosa, así que no me ofendo para nada. Che, estaba contando que, che, digo che porque acá el compañero rosarino me está diciendo che todo el tiempo, y también dice sa. Estábamos contando que el miércoles pasado fuimos a la plaza, porque los chicos de los Jóvenes por la No Violencia convocaban al octavo festival, y estaba el doctor Curi, que es el abogado del Elías Cáceres, que es el papá de Guille, y bueno, estaba también don Elías, como le decimos los que andamos por ahí cerca de él, que es el papá de Guillermo Cáceres, que supongo que no ha, bueno, no ha, hace tres años, hacía tres, se cumplieron ese día los tres años de la muerte de Guille, que fue a la salida de un boliche en Las Tapias, fueron agredidos por un grupo de pibes que estaban dentro de ese grupo, no eran solo chicos de 16 años como los que sí tuvieron que correr y defenderse, sino que también había mayores de edad. En realidad no llegaron a defenderse. Guille corre más lento que los demás y es alcanzado y lo golpean y bueno, muere. Debido a que se cumplían los tres años, todos estos años hemos hecho el festival en la plaza. Sí, no fue que lo golpean y muere, porque en realidad, por lo que contaron, fue que lo patean en el piso hasta que lo matan. Sí, por ahí no es lo mismo, porque se había dicho que se cayó y se golpeó. No, por eso no se golpeó y muere, sino que lo patean en el piso con una hazaña y alevosía. Sí. Y un sentimiento. Todo eso se tiene que empezar a descubrir en este juicio que esperamos con ansias que empiece, que bueno, empezará para marzo, cuando después que pase la feria y los tribunales empiecen a funcionar. Pero bueno, estuvimos ahí, los chicos cantaron, se expresaron, estuvo el Churli Corroza, que cantó con muchísima fuerza y muchísima emoción la canción que él hizo para Guille. Y bueno, tenemos audio de lo que estuvimos hablando con don Elías y con el doctor Curi. ¿Escuchamos? Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Buenas noches, estamos acá con don Elías. A ver, preséntese usted mejor. Padre de Guillermo Joel Cáceres, Elías Cáceres. Elías Cáceres. Sí. Por la muerte de mi hijo, de Guillermo, que hoy se cumplen tres años. Sí, acá hay un festival, ¿no?, en la plaza que organizan. Un festival que hay en la plaza que se organiza por lo que pasa. O por lo que no pasa, ¿no? También. No pasa. Sí, por lo que pasó y por lo que no pasa. ¿Usted me puede dar una idea de en qué situación están con respecto a la causa de Guille? Bueno, ahora estamos un poco mejor, se puede decir, porque tenemos el juez, que se calcula que para marzo puede empezar el juicio. Claro, ya hay un juez nombrado en la causa, que es el doctor Ligorria. Es el doctor Ligor, el que está nombrado. Esperemos que todo se haga bien. ¿Y el festival lo organiza Jóvenes por la No Violencia? Jóvenes porque, por la No Violencia. Claro, un poco nos confundimos porque les voy a contar a la gente que primero nos llamamos todos por Guille, después los chicos se pusieron Jóvenes por la No Violencia, y como Jóvenes por la No Violencia organizan esto que es el octavo festival por la No Violencia, ¿no? Un poco es pedido de justicia, ¿no? Y ¿qué más? Sí, que haya justicia, porque es lo que esperamos. Otra cosa no pedimos. ¿Usted se siente acompañado por el grupo de jóvenes y de adultos? Sí, bien acompañado, y gracias a Dios, que estoy muy agradecido de todo el grupo. porque son muy buenos y colaboran muy mucho con ellos. Un poco como que todos juntos podemos ayudar a cambiar las cosas. Sí, todos juntos podemos hacer algo más adelante. Claro, porque... La unión hace la fuerza. Exactamente, esa era la idea, ¿no? Porque quizás si usted se hubiese quedado solo con el problema... No, por favor. ¿Cómo imagina que hubiera sido el transcurso de estos 3 años si no hubiese habido un grupo de amigos de Guille que llamó por la radio? Hubiera sido muy difícil, me hubiera sido una cosa tremendamente mala, porque no deja de ser una gran cosa para mí dentro de la desgracia que me pasaba, ¿no es cierto? Pero tengo toda la gente y amigos de Guille que todos me aprecian y todos me acompañan en estos momentos más difíciles. Tengo entendido que algunos de los miembros del grupo van a tomar mate, que se juntan cada tanto a comer. Sí, me visitan, me saludan, toman mate, tomamos algo. Bueno, una gran cosa. Bueno, don Elías, muchas gracias y... No, al contrario. Gracias a ustedes y les debo mucha atención. que haya justicia, ¿no? Porque como es el lema del grupo, justicia lenta no es justicia. Bueno, acá escuchamos la corresponsal nueva que tenemos, la dejamos volver al programa. Mira, deja de hablar con esa voz de Eduardo Aliberti, porque estuviste todo el tiempo burlándote de mi voz, que yo odio escucharme. Y bueno, sí, ese era mi voz, qué horror. ¿Sí? Bueno, el encuentro estuvo bueno, se escuchó música. Había una tormenta dando vuelta que tuvo miedo de largarse. Te ahuyentó un poco. No, sí, la ahuyentamos nosotros, me parece, la tormenta. Lo podemos resaltar es el apoyo de la gente, está siempre, los jóvenes están siempre, uno no se olvida de las luchas y de lo que queremos, así que a la larga van a tener que terminar dando justicia. Por eso ahora hay un juez, vamos a tener que seguir prestando atención y seguir reclamando que el juez haga lo que tiene que hacer, pero bueno, creo que ese es nuestro trabajo, Mónica. Así es, y un poco lo dice en alguno de, en una hemos como partido el reportaje del doctor Cura en 3 partes, ¿no? La primera creo que es la que habla de la causa, de en qué estado está la causa. Después habla de la importancia del grupo, del acompañamiento, y engancha en un tercer momento con esto que venimos hablando desde que empezamos el programa, la importancia de la participación, qué hacían los desaparecidos, qué agregamos hoy, qué hacían Maxi y Darío, qué hacía el Pocho, y qué hace un montón de gente cada día. Entonces, no sé, te invito a que escuchemos la primera parte del reportaje, si parece, aunque tengas que escuchar mi voz. Dale, por favor. Estamos acá con el abogado de la causa de Guillermo Cáceres. Le vamos a pedir información sobre el estado de la causa, justamente. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, un poco para que la gente que a lo mejor ya conoce mi participación en esta causa, pero para ubicar perfectamente cuál es el rol que yo juego, yo soy apoderado de Elías, del papá de Guille. O sea que en realidad... Yo soy el apoderado del perjudicado en esta causa que es don Elías Cáceres. Estoy, digamos, bastante conforme en la movilización que ha tenido la causa en estos últimos tiempos. A partir del mes de noviembre de este año, luego de bastantes cuestiones que hacían a las formas y que obviamente afectaban el fondo de la cosa, no podíamos conseguir que un juez se declarara competente. A partir de noviembre, uno de los jueces que tiene jurisdicción en esta circunscripción judicial, pero que tiene sede en Villa Cura Brochero, se hace cargo de la causa y a partir de allí ya se ha ofrecido la prueba tanto el fiscal de la causa, que es el doctor Cuello, cuanto nosotros, que somos los querellantes particulares, hemos ofrecido la prueba a los efectos de que la audiencia se va a llevar adelante con las pruebas ofrecidas, tanto por el fiscal cuanto por nosotros, para llegar al conocimiento de la verdad real y saber con exactitud qué es lo que pasó esa trágica noche del 21 de diciembre del año 2008. Se definieron algunas cosas que son fundamentales. Efectivamente. Se definen cosas que son fundamentales para llevar a cabo el acto principal que todos perseguimos desde el primer día, que esta causa llegase a un juicio oral y público. Esto es importante también porque en esta audiencia no tan solo los damnificados van a participar, sino que puede participar el público en general. Entonces esto es importante para que conozcan en realidad qué es lo que pasó esa trágica noche. Yo también, un poco con lo que decías vos recién, yo creo que justicia lenta no es justicia, pero lamentablemente los tiempos de la justicia hoy están lejos de los tiempos de la gente o de los tiempos de los justiciables. Lo que tenemos que hacer todos los que conformamos el mapa de lo que puede llamarse el requerimiento o el pedido de justicia es colaborar para que estos tiempos que hoy son lentos se aceleren. Pero también quiero decir de que vamos a llegar en una cuestión que para la ciudad de Villa Dolores va a ser histórica. De acuerdo a lo que yo conozco y de acuerdo a lo que me han contado colegas que obviamente litigan única, pura y exclusivamente en este fuero, ustedes saben que yo mi actividad principal la ejerzo en la ciudad de Córdoba, me dicen que nunca hubo una audiencia en un juzgado de menores llevando juicio a un imputado como en este caso. Entonces creo que también esta audiencia va a marcar un antes y un después en la justicia correccional de la ciudad de Villa Dolores. Vos sabés que esta información yo no la tenía así con certeza. Suponíamos, porque cuando comenzamos cuando pasa lo de Guille y empiezan los jóvenes a convocar por la radio y se conforma Todos por Guille, que es un grupo de adultos y jóvenes que acompañan a Don Elías en el pedido de justicia y en concretar acciones para llegar a ese fin, ¿no? Se acercó muchísima gente a las movilizaciones. Mamás con fotos decían, este es mi hijo, lo mataron a la salida de un recital de la Mona. Es más, me decían, yo sé quiénes son los que lo mataron, nunca jamás logré que se hiciera justicia. Esta es mi hija, mucha gente con su foto, ¿no? Y bueno, esto corrobora un poco lo que vos decís. Sí, y acá hay una cosa que es muy importante. Si bien Guille todos por Guille se conforma a los efectos de brindar apoyo a todo nivel a Elías, creo que esa organización ya ha traspasado la cuestión de Elías Cáceres. Esto ya es parte de la comunidad de Villa Dolores y este tema que vos indicas ha sido lo que va a movilizar las cosas a tal punto que vamos a tener esa primera audiencia. Creo que a partir de ese momento vamos a tener una percepción totalmente diferente de lo que es la justicia de Villa Dolores. Y en eso creo que ha sido muy importante la participación de la gente. Y acá quiero que quede absolutamente claro, todos los que conforman este grupo de Todos por Guille, cuanto yo como abogado querellante y apoderado de Elías, nosotros lo que siempre buscamos y en todo momento lo hemos tratado de difundir y que la gente lo entienda, no nos mueve el ánimo de venganza, nos mueve fundamentalmente el hecho de que se haga justicia. No vamos tras un resultado, vamos tras de conocer la verdad de lo que efectivamente ocurrió esa noche, con quienes tuvieron tales o cuales formas de participar, y que eso quede y que la gente lo sepa, y no que quede todo en la nebulosa para que no haya más madres ni personas que digan mi hijo murió de tal manera y nunca se supo qué fue lo que pasó. Creo que a partir de ahora, y si logramos el objetivo fundamental que es la audiencia, que creo que estamos muy próximos a que eso se realice, y bueno, vamos a haber logrado el objetivo primigenio, buscar la verdad y por sobre todas las cosas que en esta causa en particular se haga justicia. Bueno, quiero comentar primero un mensaje que entró. Dice, muy buena la producción del festival, abrazo. Bueno, se lo pasaremos a los chicos de por la no violencia, que son en realidad los que organizaron, ¿no es cierto? No, a mí me parece que el mensaje se refiere a la producción nuestra sobre lo del festival. Estoy muy engreída. Muy buena la producción. A ver, que vuelvan a mandar el mensajito y aclaren. Pero festival, hay dos interpretaciones. No, para mí es de cómo nosotros reflejamos lo que fue el festival. Está bien. Es Hoy no nos podemos ni, ni para leer un mensaje. Espera, que quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a Norma de las Chacras. Ah, ahí te mando, así que mandando saluditos. Bueno, no, me parece imperdible todo lo que dijo el doctor Curi, ¿no? ¿Qué nos mueve? ¿Qué esto es histórico? ¿Que es la primera vez que se va a lograr que se realice un juicio? Y en esto lo importante que es la participación de estos 3 años del grupo, ¿no? Con las 70 y pico de marchas que... No está la Marce, que es la que lleva la cuenta de las marchas, pero eran 70 y pico, que pudimos sostener. Y después un momento que fue importantísimo fue cuando argumentaban que no se podía hacer la segunda autopsia de Guille porque no había plata para el traslado. Y entonces nosotros hubo toda una movida para juntar los 4,000 y pico de pesos que hacían falta para el traslado. Y se llamó 4,000, no me acuerdo, 4,000 voluntades, sí. Y en realidad sabíamos que eso iba a ejercer presión y que la plata iba a aparecer. Después terminamos... Apareció. Obvio, sí, apareció, se aclaró. Sí. Se hicieron cargo los que se tenían que hacer cargo, pero si el grupo no estaba ahí ejerciendo esa presión, organizando, moviendo, y lo que fue conmovedor fue el apoyo de la gente. Pasaban por la plaza y aportaban, estuvimos, fue una jornada realmente importantísima en estos 3 años. Vos sabés que comentamos eso, no sé si te acordás, con una abogada que estuvo del hospital de Díaz. En otra movida que hay así, en el hospital de Díaz. Nos decían que estaban obligados a hacer, no es que necesitaban la plata, estaban obligados a hacerlo. Lo que uno no tiene es el apoyo, que es algo que vamos a hablar más adelante. El apoyo legal, uno no sabe, el pueblo no sabe, el pueblo de Dolores, el pueblo todos nosotros, qué es lo que nos corresponde. Entonces cuando vamos a decir, bueno, hagan la autopsia, dicen, no tenemos plata, no la podemos hacer. ¿Vos cómo te defendés? Sí, obvio. Igual que ahora que ningún juez se quería hacer cargo, ¿cómo es que no te vas a hacer cargo? Bueno, interviene. Claro, por una verdulería. Tienen que intervenir, claro. Si no puedo hacer de juez, pon una verdulería, vendeme un kilo de tomate y busco otro que haga de juez. ¿Querés que lo propongamos? Yo lo propongo. Te quedas mirándome así. Con cartas y cañas. De golpe un par de pancartas con cañas y salimos por Villa Dolores. Señor juez, si no se hace cargo, pon una verdulería. Si no puedo hacer de juez. ¿Querés que escuchemos la otra parte del reporte? ¿Te gusta algo un poquito más? Algo más pensado. Algo más pensado, yo. Sí, sí. ¿Viste qué? Dale. Yo quería hacer hincapié eso. Acá no hay un ánimo de venganza, sino una ansia de justicia. Y además, un trabajo también a largo plazo del grupo es terminar con las situaciones que generan violencia. Y bueno, el que no hace justicia genera violencia. Y después hubo otras acciones del grupo que tenían que ver con trabajar en las escuelas o con esto, con generar un festival por la vida donde los chicos se puedan expresar, donde no hay alcohol, ni piña, ni droga, ni nada de eso. O sea, no hay... generar espacios de participación saludable. Bueno, el objetivo creo que desde el primer momento que yo me llegué aquí a Villa Dolores, convocado por ustedes para ver qué es lo que yo podía hacer, la percepción mía fue esta que yo estoy transmitiendo. Acá nadie me buscó como para que yo fuera el adalid de la venganza, todo lo contrario, todos, absolutamente todos, desde los más jóvenes hasta los más viejos, incluido a Elías, con todo el dolor que significaba en ese momento y que hoy lo significa, pero ya atenuado por todo lo que ha pasado, todo lo que significaba en ese momento el dolor de la muerte de su hijo, que era lo único que le quedaba de su grupo familiar. Su mujer había fallecido hacía poco tiempo y lo único que le quedaba de eso era Guille, y también desaparece cuando nadie lo esperaba. Entonces eso fue lo que me motivó a mí a seguir trabajando con ustedes, y ustedes saben que cada vez que yo vengo, más allá del esfuerzo que significa dejar un montón de cosas allá, lo hago con muchísima alegría porque sé que estoy generando un espacio donde lo que se busca es que los jóvenes participen de las actividades de divertimento de otra manera, como decías vos recién. sin drogas, sin alcohol, sin piña. Fundamentalmente que rescatemos lo que yo, que soy de Villa Dolores, tenía en mi época de la juventud. Juntarnos en la esquina, conversar de todo lo que nos pasaba todos los días y fijarnos fundamentalmente en qué le pasaba al amigo que teníamos al lado, al vecino de la otra cuadra. Cosas que hoy, creo que estos tiempos han hecho borrar un poco. Pero creo que todos estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena para que se haga la gran pared, que en el fondo no es otra cosa que ser solidario. Sí, y un poco, mientras vos hablabas, pensaba, don Elías hacía hincapié en la importancia que lo importante que fue el grupo para él, para no sentirse solo, ¿no? Para ir un poco cerrando heridas o sentirse acompañado. Y vos marcas la importancia del grupo, de la participación de la gente para lograr justicia. O sea, bueno, yo siempre digo, la democracia es participativa. No es quedarse sentado en la casa reclamando y esperando que los demás hagan. Esto debería ser algo habitual y entonces las cosas para mí marcharían de otra forma. Por eso es que yo creo que estos son signos y son síntomas y son vientos de que viene algo mejor. Siempre tenemos la posibilidad de transformar, y de eso se trata, de nuestro paso por la vida, no de solo pasar, sino ayudar a que esto se transforme y que se transforme para bien. Eso sí, ¿no? Para que la sociedad sea el mundo sea un lugar un poco mejor para vivir. Bueno, para contestarte a lo que te reías de mi propuesta con el juez, te voy a decir que, ¿qué hizo Maximiliano Costecchi? ¿Se pusieron a deliberar cómo iban a hacer con el horno? No, fue a buscar el horno y lo trajo, ahí está el tacho, hagamos el horno. Esa es la forma. Y bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo Todos por Guille? Ah, el problema de la plata, bueno, un peso y un mensaje sobre qué es la justicia y para qué sirve. Bárbaro. Claro. Me parece fue como eso traer el horno. Claro, exactamente, eso es lo que digo. Por eso hay que, yo te lo dije cuando empezamos, hay que ver qué es lo que va a hacer el juez y controlarlo y exigirle que lo haga. Y si no, le pedimos un kilo de tomate y listo. Si no hace de juez, ¿por qué cobra? Y aparte de pedir el kilo de tomate, te voy a invitar a ir a una sentada en la puerta del tribunal o alguna marchita. Que sea algo así como, en vez de tribunal, es mercado de concentración de verduras. Escuchamos la tercera parte del reportaje del doctor Cure, que para mí estuvo buenísimo, todo lo que dijo. Y hoy, a 10 años de lo del 2001, el tema de la Rúa. Sí, que ahí hubo participación popular y hubo, se generaron cambios a raíz de eso, y también hubo dolor y muerte, ¿no? Sí. Yo creo que todas esas cosas son las que han marcado todos estos tiempos, pero tenemos que tener la esperanza y tenemos que, como decías vos recién, más que nunca poner firmeza en que la democracia es participación. De la única manera de que la democracia va a subsistir y que cada día va a gozar de mejor vida es con la participación de todos y cada uno de los ciudadanos. Así es, sin lugar a dudas. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, no, como siempre, cada vez que vengo a Villa Dolores, convocado por ustedes, para mí es un gran placer y es también un poco recrear todos los años que yo pasé aquí en mi ciudad natal, ¿no? Sabes que yo te cuento, porque yo empecé así, no te conté porque estábamos haciendo el reportaje. Esto tiene que ver con el programa de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y un poco no queremos hablar de lo que la dictadura hizo con los desaparecidos, sino queremos hablar de lo que ellos hicieron con su vida mientras vivían. Y esto que hoy estamos haciendo, participando, reclamando justicia, era lo que hicieron los compañeros que hoy están desaparecidos. Lo que hicieron los que hoy están desaparecidos y los que también tuvimos sufrimos la cárcel y estamos vivos. O sea, que creo que también es importante de que la gente que también sufrió el escarnio de la dictadura también empiece a manifestar qué fue lo que pasó y qué es lo que nos queda. Y creo que eso es lo importante que podemos dejarle a todos nuestros jóvenes. El tema, vuelvo a decir, democracia es igual a participación. Y en la medida de que la gente participe, tenemos democracia garantizada de por vida. Sí, y no, con esto medio que derrumbe. este tema de la teoría de los dos demonios, que los que desaparecieron andaban poniendo bombas por ahí, no, los que desaparecieron estaban haciendo esto, participando y tratando de cambiar las cosas. Bueno, muchísimas gracias, un placer como siempre. Bueno, causa un gusto y un cariño a toda la gente de Villa Dolores. Bueno, la verdad te voy a dar un punto, Mónica, muy bueno el reportaje, ¿eh? Bueno, a pesar de la voz. Bueno, hay que reírse un poco. No, es que la audiencia no sabe que este me mandó al frente. El reportaje lo haces vos, me dieron un grabadorcito y... Es que como no estuviste el otro programa... Yo nunca había hecho un reportaje. Como no estuviste el programa el otro miércoles... Pagar, me hiciste pagar. Dije, vas a ver cómo esto se hace desde abajo. En fin, bueno, ya está. Ya pagué mi precio. Ah, falta, ¿no?, recomendar el libro. Claro, porque yo no estuve el otro miércoles porque fui a Buenos Aires a la presentación... A la presentación de mi primogénito, de mi hijo Marce, que presentó su libro en Buenos Aires. Y allá se me ocurrió que como él venía acá para el 24, podíamos presentar el libro acá. Y bueno, fue armado, medio puse una fecha, después la cambiamos, tuvimos que adelantarlo porque se tenía que ir a laburar el Marce, y lo presentamos nomás acá. Entonces yo pensaba recomendar el libro de mi hijo. ¡Qué buena idea! ¿Cómo no se me ocurrió? Qué objetivo, el amor. Seguramente es un muy buen libro, a ver. Obvio, lo escribió el nene. No, lo que estuvo buenísimo fue, la presentación estuvo muy linda porque muy emotiva, obviamente, hubo bandas porque mi hija Caro toca en una banda que aparte yo no la había escuchado y dije, bueno, vamos a escuchar a los amiguitos de Caro y a la Caro haciendo ruido. No sabes, la banda esa Lobo Negro se llama, es... Mañana toca en el sitio, yo pasé el chivo. ¿Dejaste la chispa no acá sabes, para la propaganda? No sabes lo que es esa banda, es fabulosa, buenísima. Así que estuvo esa banda, estuvo cantando Gaby Díaz con Ramiro tocando la guitarra y Marce presentó su libro de poemas. Y lo que fue muy conmovedor, yo cuando lo presento, digo que en realidad estaba muy feliz de ver cómo esta otra cara de la moneda o esta vuelta de la vida que de golpe de historia de lucha, de muerte o de cosas medio densas, resurge la alegría, ¿no? Porque el libro de Marce es muy optimista, es muy alegre. Contemos que es tu hijo es el chico que estuvo acá contando su experiencia de trabajar en las villas, en Buenos Aires. Claro, y además... ¿querés que digamos el nombre del libro? ¿Te parece? Por favor, bueno, el libro se llama Más Bien, Menos Mal, y es más bien, o sea, y está en la tapa porque él puso sus monigotes de cuando era chico. Está el dibujo de mi viejo, este es el abuelo Quique, que murió en el 95, así que para mí esta tapa es imperdible, es fabulosa. Y nos hizo llorar a todos, Ana, ¿no? Nos hizo llorar a todos. Es el libro de tu hijo, ¿no? Es el libro de mi hijo. No, estaba mirando el dibujo nomás, porque es mi papá. Nos hizo llorar a todos, Ana, porque Ana, Marce la presenta como a su... Dice, yo tengo una especie de tía. Dejen de limpiarse la baba, a mí no se me cae. Está mojando el micrófono con... Injuria, yo no estoy salpicando el micrófono, está cayendo contanos en mi vestido. Contanos algo del libro, contanos. Bueno, pero te cuento que Ana, ¿por qué nos hizo llorar Ana? Marce la presenta como una tía, lo cual ya ahí empieza Ana a llorar porque a ella la conmueve, se quiere muchísimo con Marcelino. Y ella nos dice que era muy especial esta presentación porque Marcelino era un joven que había nacido en cautiverio. Y que realmente que no hayan podido con nosotros, con él, con... Y me mira y me dice, qué bueno, amiga, que no pudieron, ¿no? Y bueno, ahí eran pañuelos, lágrimas por todos lados. Bueno, el libro es un libro chiquito que lo firma el niño, porque todos sus amigos le dicen el niño. Y son poemas. Él ya leyó algunos, leyó un poema, ¿no?, cuando estuvo acá. Un poema que se llamaba Ventana. Que se iba a transformar en el libro, lo contó cuando estuvo acá. ¿Cómo que se iba a transformar? Claro, que estaba con el proyecto de hacer el poema, sí, de hacer el libro, perdón. Y lo que me pareció fabuloso fue que su hermano Mariano se animó a leer sus cuentos, porque él escribe cuentos. Y bueno, y después le dieron ganas de presentar un libro a él también. ¿Esto fue dónde? Que estaba muy bueno. En la Conana. En la Conana, el lunes 26. No sé. ¿Querés que lea algo? Que lea un pedacito, claro. Estoy esperando eso. Bueno, ay, bueno. Leo un poema que se llama Mundos. ¿Cómo escribir el mundo desde este mundo mío? Si me distrae el cuerpo, las voces, el vidrio, las nubes, la ruta, los recuerdos, la señora de al lado, los campos verdes, los hijos de puta dueños de los campos verdes, los pájaros, los carteles, Zárate, distancias, signos. ¿Cómo escribir el mundo sin este mundo monstruo? Que monto de sus pelos crinas, que me muestra sus ojos, arrancándome los míos, y me devuelve el cielo sin despegar del suelo, y me grita en la cara que no existe, que ya no lo escriba, que no le muestre, que no le diga, que no le invente, pero que siga, que vuelva al vidrio, las nubes, la ruta. Oh, muy lindo. Sí, es el nene. Te veo la sonrisa de oreja a oreja. Los ojitos que me brillan. Bueno. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Saludo a todos. Aprender la lección de la historia, debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más.